del Palomar, que el amor vas a buscar. Tengo tres cabritiñas, re, re, me remendé. Tengo tres cabritiñas, re, re, me remendé. Arriba en la montaña, re, re, me remendé. Arriba en la montaña, aire y aire. Y una me da la leche, re, re, me remendé. Y una me da la leche, re, re, me remendé. Y otra me da la lana, re, re, me remendé. Y otra me da la lana, aire y aire. Y otra me da manteca, re, re, me remendé. Y otra me da manteca, re, re, me remendé. Pa' toda la semana, re, re, me remendé. Pa' toda la semana, aire y aire. Paloma del Palomar, que el amor vas a buscar.